Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la placeta. Y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que hoy día sábado, se me fue la fecha, sábado 9 de octubre está escuchando este programa en estos momentos, saliendo por Radio Lafkenche 87.7 en el FM ahí en Litoral Central Sur, San Antonio, Yoyeo, y ojalá que más partes, ¿eh? Ahí tiene que salir por hartas partes la Radio Lafkenche. Y más ratito, porque hay unos problemas técnicos, vamos a salir ahí por la Radio Placeres ahí de Valparaíso. También en el 87.7. Hay cosas que están confluyendo. Capaz que esa es la señal que nos va a unir ahí en el litoral. Como siempre, en este programa les mandamos saludos, un abrazo fraterno. Agradecimientos a todas las personas que desde distintas aristas, desde distintas formas de pensar y de relacionarse, están construyendo una alternativa a esta debacle capitalista, neoliberal, patriarcal, colonizante, ¿no? Estamos generando en todos los territorios una forma de resolver los problemas diferentes y tenemos que dialogarlas para que logremos una salida más o menos común, ¿no? Ojalá que lo logremos, compañeras, compañeros. Agradecemos los esfuerzos, agradecemos la disidencia desde todos los sentidos, y eso nos hace entender mejor, ¿no? Nos hace entender mejor cuáles son los pasos que tenemos que dar. Así que desde aquí del Aire Puro les mandamos esos cariños a todas las personas. Eso, le mandamos cariños también a la gente que está haciendo un montón de actividades, como que llegó la primavera, soltaron ahí las cuarentenas y todas esas cosas de la pandemia, y se están activando pues en distintos territorios, así que hoy día les traemos un montón de actividades que están pasando en muchas partes, todo ahí bien motivado, cosas anticarcelarias, tocatas, manifestaciones, encuentros, talleres, está todo pasando ahí, así que a poner oreja, estar ahí con un lapicito atentis también, porque yo digo con libreta y lapicito, pero tal vez ahí en la modernidad que el celular, no sé, pero la cosa es que vamos anotando las fechas, vamos programándonos ahí y organizándonos para poder asistir y acompañar también a todos los piños que están haciendo distintas cositas. Muchísimas cosas que están pasando en todas partes, además de actividades, además de convocatorias en ese sentido. Todos los territorios están de alguna manera activándose, también padeciendo el peso del Estado y el capital en esa unión tan nefasta, los ataques que provocan hacia la gente, ¿no? Hacia las comunidades, hacia los territorios. Y para eso queremos ir hablando con distintas personas. Hoy día vamos a llamar a nuestra compañera Violeta Ravi, quien es de la coordinadora Todos Somos Putaendo, y porque allá hicieron una marcha carnaval, están activando distintas oficinas, ¿cierto? Distintas organizaciones, se está moviendo mucho porque están ocurriendo cosas respecto a Vizcachita Holding, que se está metiendo en el territorio, por ahí también están entubando un canal, entonces hay muchas cosas que están ocurriendo y la gente, por supuesto, no quiere, ya no queremos ni siquiera no es consulta, yo diría de que no queremos consulta, lo que queremos es decidir en los territorios. Y eso es algo que también creo que lo hemos hablado en distintos espacios. No es que nos vengan a preguntar, oye, ¿qué es lo que les pasa? ¿Qué es lo que quieren? No. Nosotros queremos decidir. Así que ahí Putaendo está motivada. Eso, y motiváis como siempre, igual, como que históricamente Putaendo un pueblo en lucha, resistencia, movilización, activismo, así que bacán ahí que estemos conversando una vez más con gente de ese territorio, porque varias veces en el aire puro tratamos de estar atentos ahí de todo lo que pase. También vamos a estar hablando con Ale Donoso, parte de la Defensoría Ambiental, también hemos hablado con ella en otras ocasiones a propósito del proyecto minero y portuario Dominga y de toda esta develación que se hizo a Piñera y todas esas ventas fraudulentas que tiene con Dela, ¿no? Y ese territorio. Entonces ahí vamos a estar conversando un poquito de qué va todo eso y bueno, cómo lo hacemos igual, porque de repente se ve como una posibilidad también, ¿no? Es algo que nos sorprenda este tipo de fraudes, ¿no? Y ver ahí cómo desde ahí nos agarramos para poder defender ese territorio tan hermoso que es toda esa costa que tiene una biodiversidad maravillosa. Ya lo hemos hablado también aquí en otros espacios, una biodiversidad, un espacio de riqueza natural que claramente hay que protegerlo. Y finalmente vamos a hablar también con nuestra compañera, la Mien, Onésima Lienqueo, quien es parte de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche, por una infancia libre y sin represión. Bueno, nuestra compañera, lo dijimos el aire puro pasado, está tomando los caminos hacia una hacia la institución, en particular como diputada. Ojalá que llegue, porque para nosotros nos gusta esa idea igual. Pero también están ocurriendo muchas cosas en Gualmapu. Y ella, como cercana tanto a las niñeces como a la discusión de estos temas y a las comunidades que están siendo afectadas, ahí también le vamos a preguntar varias cositas. Es tremendo, ¿no? Yo he estado pegado en el sentimiento de que son tantas las cosas que pasan. ¿Te imagináis que supiéramos, que tuviéramos información de la cantidad de cosas que pasan en el globo, así en el mundo? Sería ya como demasiado para la humanidad. Entonces, en ese sentido, urge un cambio, po. Urge un cambio en todos los territorios, en todas las instituciones, en todas las organizaciones. Urge el cambio, ya no ni siquiera es por la cuestión del cambio climático, diría yo, porque esto viene de antes y no es nuevo. Pero urge que cambiemos, entonces vamos, cabras, cabros, cabres, podemos. Yo creo que podemos, pero claro, nos falta mucho camino y para eso hay que accionar. Claro, y esas son las acciones que se están llevando a cabo, pues. Así que ahí a poner atención a todas esas cositas que están pasando, a enhuenarnos siempre, unos bañitos en la mar o en los ríos, una contemplación también a las aves, porque todas esas cosas nos van llenando el corazoncito para poder agarrar fuerza y seguir, porque es bastante desgastante todas estas luchas. Entonces ahí, pues, al amorcito, al apañe y a la rebeldía todo el rato, pues, al cuestionarlo todo para que podamos irlo transformando. Así que bueno, esos son los ejemplos que nos dan toda la gente con la que hablamos en este espacio radial semana a semana, y así un montón que se nos van quedando afuera siempre, porque como tú decías, son un montón de cosas que están pasando. Así que ahí la invitación siempre a estar atentos con los medios libres, antihegemónicos, estar escuchando todos esos distintos noticieros. Hay noticieros de Latinoamérica que van contando cosas que pasan semanalmente, que se hacen desde los medios populares. Hay programas que se hacen de otras partes del territorio que se van pasando ahí, se van intercambiando, y esas son formas que nos ayudan para irnos informando y para ir creando también en conjunto y bajo o ahí junto al ejemplo de otros. ¿Y nos vamos con una musiquita, compañera? Sí, les vamos a poner una cancioncita de Eva Luna, se llama Pertenezco, una suavecita para empezar la jornada de hoy. De ahí nos vamos a poner más intensis con la música. Esta canción la manda Brenda, una amiguita compañera de los territorios de Punta Tralca, por ahí, territorio cercano a la radio Lafkenche, que escucha el programa y nos manda esta cancioncita, así que le mandamos cariños de vuelta y bacán ahí también por todo lo que se hace en ese territorio. Esto es Aire Puro en su versión 704, ahora saliendo por Radio Lafkenche, pero generalmente por Radio Placeres. Thank you.

aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Ahora sí, sí. Volvemos entonces en su programa Aire Puro, aquí desde, ahora sí que desde la Radio Placeres. Agradecemos a la Radio Lafkenche ahí que nos tuvo unos minutos colgados para poder salir al aire. Y les contamos de que estamos conversando con las compañeras que han estado en las organizaciones, distintas organizaciones que confluyen en la coordinadora Todas y Todos Somos Putaendo. Y que han estado removilizadas. Entonces queremos primero que nada saludar a las chiquillas. ¿Cómo están? Muchas gracias por este contacto. Hola, buenas tardes. Hola, bien. Hola. Acá estamos. Buena, buena. Camila, Catalina, Verónica, desde la altura de Putaendo, desde el llano mismo. Ah, bueno, están por ahí, qué lindo. Oiga, primero que todo le queríamos decir de que quedamos en deuda porque casi siempre íbamos ahí a las marchas a transmitir y a motivar, pero esta vez no pudimos, pero ya vamos a ir para allá porque el corazón está puesto por allá por Putaendo. Se les extrañó. Sintió la falta. Gracias, compañerita. Estuvieron presencial ahí espiritual y energéticamente. Sí. Buena. Oigan, chiquillas, para la gente que no conoce el territorio de Putaendo, ¿alguna de ustedes podría contar más o menos cómo es geográficamente, cómo es la biodiversidad que se observa allá, cómo es también una breve reseña social de cómo es la situación? Ya, Putaendo es un pueblito que está inmerso en el Valle de la Aconcagua, pero en realidad es un valle que es longitudinal, porque en general los valles van como de la cordillera al mar, y este es un valle que viene como del norte al sur. Entonces tiene unas características súper especiales porque está encajonado por varios cordones montañosos, lo que genera muchos nichos y ecosistemas que son únicos y que tienen un gran porcentaje de endemismo, de especies de flora y de fauna, además de tener en las alturas de las montañas muchos glaciares de roca que han sido investigados desde un tiempo a esta parte recién, en virtud también de la escasez hídrica en la que nos hemos visto como golpeados como comunidad, y a raíz de eso mismo es que nos hemos ido dando cuenta de la importancia y de relevancia que tienen estos para el sistema de la cuenca, finalmente, que nos surte de agua a todas las comunidades acá arriba abajo. Entonces, bueno, eso es Putaendo, y venir para acá es casi un viaje en el tiempo, porque sí, todavía te encuentras con las tradiciones ahí muy a la vista, muy evidente, de arrieros, de campesinos, de cantores a lo divino, componedores de huesos, hierbateras. Entonces, venir acá realmente es un viaje en el tiempo, como te digo, y también una reconexión con esta diversidad que caracteriza el lugar. Muy bonito. Sí, hermoso. Desde ahí, desde la Radio Placer, nos dicen por interno de que es demasiado lindo Putaendo, y también hay más gente ahí entonces que le gusta mucho la idea de ir para allá. Oigan, chiquillas, cuenten un poco a la gente cuál es el desarrollo de la conflictividad que han tenido, porque si bien lo hemos tratado varias veces aquí en el Aire Puro, puede haber alguien por ahí que esté prestando oreja que no sabe qué es lo que está pasando, por qué también defender ese territorio tan lindo. Bueno, yo voy a responder no desde la parte técnica exactamente, pero sí desde la parte humana y de lo que ha sido el conflicto, cómo lo hemos ido llevando. Nosotros estamos activos desde ya hace el 2015, empezamos a activarnos como, como vecinos en general, como ciudadanos, que lo único que queremos es defender este valle. por todas sus características. Las características que nombraba Esperanza son, yo creo que todavía pocas a las que realmente existen. O sea, este valle es un valle lleno de riquezas, y por lo mismo es tan doloroso pensar en que una minera, una gran minera que va a hacer un... A ver, esta minera se va a emplazar en el lecho del río Rocín. Eso significa que ellos pretenden canalizar este río y desde ahí hacer sus trabajos. O sea, es un desastre demasiado grande lo que se va a provocar, porque lamentablemente si tú tocas el río ya estás creando un daño en este valle, no solamente por el agua, sino que también por toda la biodiversidad que existe alrededor de ella, en la ribera, en la montaña en general. Y lamentablemente hoy día nos vemos como muy debilitados, tal vez porque se vino la pandemia y nosotros nos desvinculamos bastante, se nos negaba la posibilidad de juntarnos, y todo eso ha generado como igual una baja a lo mejor en la participación. Nosotros hemos hecho una lucha desde la parte humana y también que tiene que ver con acciones, tanto como las marchas. Tú ya sabes que esta fue la tercera marcha por la vida, pero entre esas marchas han habido un montón de caravanas por la vida, marchas, conciertos, y han habido un montón de actividades, pero aparte de eso se han hecho acciones judiciales. Yo en realidad no tengo los nombres de cada una de las acciones, pero sí en un momento logramos reunir 2.000 cartas de participación ciudadana, para que eso es un hecho histórico nacional. O sea, nadie en este territorio chileno ha logrado reunir 2.000 cartas de participación ciudadana, en las que primero se nos niega la participación ciudadana, después se gana la participación ciudadana con la gestión que se hizo con el abogado de Olca, Álvaro Toro, con Javiera, no me acuerdo el apellido, que también fue una abogada que trabajó con Álvaro y que nos ayudó y aportó en esta lucha. Pero también existe la otra parte, que es que esta zona, la zona de Putaendo, es una zona llamada zona Zoit. ¿Qué tiene que ver eso con este conflicto? Que en realidad es como irrisorio cuando el Estado o los los organismos de Estado nombran a una zona como Zoit, que es zona de interés turístico, y a la semana siguiente la misma autoridad vota para que se lleve a cabo el proyecto de los 350 sondajes. Es irrisorio y es vergonzoso. Y bueno, en eso estamos. Sí, no, totalmente. Ahí está Vizcachita Holding, que está tratando de meter esos sondajes y también de devastar el río Rocín, porque no habría otra palabra. ¿A quién se le ocurre poner una minera sobre un río? Bueno, donde la pongan en realidad siempre van a afectar las aguas. Okay. Compañeras, y en ese sentido, la coordinadora, ustedes, no sé si alcanzarán a nombrar a todas las organizaciones que están, pero más o menos, ¿cuáles son las voluntades que están detrás de esta coordinadora, y cuáles son los últimos hechos que han ocurrido? Que recién nombramos en la introducción de que habían unas fotos bien lindas de la marcha carnaval que hicieron. Sí, bueno, esta coordinadora fue una motivación a raíz de como este encierro pandémico, y también a raíz de que este año, la empresa minera tiene un prontuario de irregularidades que han ido quedando en evidencia, pero a pesar de eso, y complementando un poco lo que plantea Verónica, y como ejemplo, no sé, el 2010, por ejemplo, ellos ingresaron un estudio, y en ese tiempo la que era presidenta de la Seremía de Medio Ambiente, del CEA, perdón, Magdalena Prieto, creo que se llama, desestimó que esto fuera para un estudio, ¿cachai? Entonces, como que rápidamente empezaron a agilizarles el proceso y darle las condiciones, las facilidades para que ingresaran como una vía. Entonces, de ahí que surge esta organización que plantea Verónica, de que fuéramos como... De que por lo menos se abriera un proceso de participación ciudadana, y se abrió el proceso, participamos al final del año pasado de manera muy simbólica y también muy adversa por las mismas condiciones de la pandemia. Y este año, por ahí por abril, marzo, se aprobó unánimemente el proyecto. Entonces, a raíz de eso es que nosotros también empezamos a interponer recursos de reclamación y de protección igualmente, y también salir a las calles, porque para nosotros es consternante que, a pesar de toda la evidencia de las irregularidades, porque esta empresa ya fue multada, ya fue sancionada, están con un plan de ¿cómo se llama? Se me fue. Plan de mitigación de los impactos que ya han generado, y a pesar de eso, ¿no? Entonces, así nos articulamos y somos muchas organizaciones de distinto tipo, clubes deportivos, organizaciones culturales, organizaciones socioambientales, de mujeres, de estudiantes, de profesores, profesoras, en el fondo empresarios también pequeños y medianos empresarios, que amamos el territorio y que queremos el buen vivir finalmente para esta comuna, y no solo a la comuna, sino que para el país también, a raíz del proceso constituyente que estamos viviendo. Eso, ya vamos a entrar en esas materias también, chiquillas. Me avisan de aquí, de la persona que está radiocontrolando, la compañera aquí que está radiocontrolando, que nos vamos a ir a una musiquita. Vamos a hacer una pausa musical y vamos a volver a seguir hablando. De hecho, les pedimos ahí de que piensen una musiquita para que la manden ahí, para que la pongamos. ¿Les parece? Espérenme ahí en línea, po. Gracias. Ya, pulento. Gracias. Pulento. ¿Con qué nos vamos, compañera? Nos vamos a ir a escuchar una cancioncita de Chola y el Gitano. Hoy no tengo aquí el nombre, pero es algo del... como que bajaron los pumas de la cordillera, algo así. También lo manda Brenda, la misma que mandó la cancioncita anterior, así que le reiteramos los saludos y cariños. Así que nos vamos con esa cancioncita que está bastante buena y seguimos en este Aire Puro en su versión 704. Se van a ir por donde mismo vinieron. Ya se van a ir por donde mismo vinieron. Y no van a conseguir vender tierra y lo estero. Malos vecinos del cerro, en la costa no queremos. Tú viniste a hacerla gratis, aquí no la hacemos fácil. Si quieres invertir tu money, mejor búscate otra party. Tú viniste a hacerla gratis, aquí no la hacemos fácil. Si quieres invertir tu money, mejor búscate otra party. Bajo el puma del monte, si alguien lo puede ayudar. Lloro y ese tranquilo no ha parado de chillar. Castaños en el suelo y en peligro el canelal. Yeji Pumpi de la Machi, ¿dónde hará el ceremonial? Ya se van a ir por donde mismo vinieron. Ya se van a ir por donde mismo vinieron. Y no van a convertir este monte en cementerio. Todo lo vivo va a existir si nosotras defendemos. Se levantan todas las piedras, las culebras en las canteras. No me quites lo más bello ver brotar en primavera. Se levantan todas las fieras, las culebras en las canteras. Si me quitas lo más bello, ¿qué será lo que te espera? Se levantan todas las fieras, las culebras en las canteras. Si me quitas lo más bello, ¿qué será lo? ¿Qué te espera? Awaki, awaki, awaki, awaki, awaki, awaki. Estamos de vuelta aquí en el Aire Puro 704. Estamos al teléfono con las compañeras ahí de Putaendo, de la coordinadora Todas y Todos Somos Putaendo. Y hay algunas problemáticas que también son de menor escala, pero que guardan relación con lo mismo, ¿no? Con las decisiones que hacemos sobre los territorios y particularmente cómo defendemos el agua, ¿ya? No solamente el agua, también la tierra, el territorio en su totalidad. Así que ahí le queremos preguntar a una de las chiquillas ahí, a la Cata, ¿cómo va el tema de la pretensión de entubamiento ahí que tienen en el sector del llano, ¿no? Compañera. Compañeros, compañeras, buenos días. Estoy aquí hablando desde el llano de Putaendo, que es un sector privilegiadísimo del Valle de Aconcagua. Hay específicamente una problemática con el canal La Compañía, que es un canal muy distinto a otros canales, que corre todavía en su mayoría libre por los cerros de esta zona. Es un canal que tiene aproximadamente 200 años o más. Se calcula que unos 200 años. Desde el canal, no sé cuántos metros estaremos de altura, ahí lo vamos a sacar la cuenta, pero podemos ver el ex río Putaendo seco, solamente se ven pues las piedras, y es muy, a mí me llama mucho la atención y siempre hago hincapié en esta lucha, porque el canal La Compañía es el único último afluente de esta zona que sigue corriendo libre. Por así decirlo, pasa a reemplazar lo que ya no está en el río, o sea, es nuestro único río, por decirlo así. Es un poco osado decirlo quizá, pero realmente para la flora y la fauna es así. Es el último río que nos queda, tiene 1 metro de ancho y por una profundidad de 20 centímetros a lo máximo, o sea que realmente es un canalcito bastante pobre, pero que sí corre agua los 365 días del año, ¿ya? Y este canal pues tiene en su mayoritaria acciones un personaje que se llama José Manuel Carter, que es un empresario agrícola, el cual tiene arrendados bastantes acciones de agua, y con esas acciones, con esos arriendos que él tiene, postuló como director del canal La Compañía, postuló a un proyecto, según entre comillas, para mejorar la dosificación, la eficiencia del agua, ¿no? Para claro, efectivamente este señor ha hecho crecer todas sus plantaciones en muchas más hectáreas de las que tenía hace unos años. Entonces, tiene como garantizado, porque ya está ganado este proyecto, unos cuantos miles de litros de agua más para poder seguir enriqueciéndose él, su empresa y su familia. Entonces, los vecinos del llano, hace 2 años que estamos aquí ya luchando, ahora hemos retomado la lucha porque estuvimos unos meses pues en pausa, pero estamos de nuevo luchando con todas las fuerzas y de todos los medios, ya sean legales y también con la fuerza popular. ya hemos hecho muchas reuniones, nos hemos reunido con los alcaldes, con concejales. No vamos a dejar que entuben esta parte del canal, que además justamente recorre viviendas. Son canales que pasan por viviendas, o sea, efectivamente hay árboles bastante grandes que se alimentan de este canal, y también flora y fauna nativa que son ya por los cerros, ¿no? Entonces, muchos vecinos de la zona no queremos que se entube, muchos putaendinos no queremos que se siga entubando el canal, no queremos que se mueran los animales, muchas abejitas toman agua de ahí, y nada, pues estamos aquí fuertes y con ganas de seguir luchando y sin mirar para atrás. Buenísimo, aguante compañera en ese sentido. Y esta lucha se enmarca también entonces en las luchas territoriales, las cuales confluyen en esta marcha, ¿cierto? Y yo les preguntaba fuera de micrófono, les pregunté un poco por la represión que en otras partes se vive. Hoy día vamos a entrevistar a gente de Gualmapu, vamos a entrevistar también a gente de allá de Dominga. Yo les preguntaba por la represión que se pueda sufrir y ustedes me dicen de que allá al parecer no es tan así como en otras partes. Sí, efectivamente, no, como es tan chico este pueblo, como que se logran amenizar esas relaciones y sobre todo cuando salimos a la calle no tenemos conflictos grandes de represión, pero sí lo que observamos es que existe también como una especie de relación ahí de seguridad en el fondo entre carabineros y la empresa. Y tenemos imágenes de cómo ellos escoltan el traspaso y el traslado de las maquinarias, por ejemplo, que están subiendo en este momento al sector de Las Tejas a hacer sus sondajes y así. Entonces, también esas situaciones nos dejan un poco como en esta frustración ya que no vamos a asumir. Claro, claro. Que nos revitaliza, porque también, como dice la coordinadora de Catemo Movimiento, de la rabia sacamos las fuerzas y la transformación para que podamos efectivamente consolidar nuevos ejes de desarrollo para la comuna que no pasen por actividades extractivistas. Eso. Oiga, y en ese sentido ustedes también están haciendo difusión de todas estas alternativas que se proponen para el territorio. ¿Cuál es ese medio de difusión que están haciendo? ¿Están haciendo radio como por Facebook Live? ¿Cómo lo están haciendo ustedes? Sí, bueno, la coordinadora definió generar un programa para poder radial. En este momento está haciendo un programa de radio local para difundir a los vecinos y a las vecinas sobre la riqueza principalmente. Estamos en esta campaña como de poner en valor y enaltecer los distintos elementos que caracterizan a nuestro territorio. Y así estamos conversando con distintos especialistas, con arrieros, arrieras, cultoras, cultores, pequeños empresarios, y estamos como enriqueciendo y robusteciendo la trama social, que es la riqueza que en el fondo nosotros queremos sostener. Buenísimo, chiquilla, qué bacán. Hay que hacer difusión. Por ahí siempre decimos que la radio Placeres tiene una cuña que dice: apaga la Placeres, haz tu propia radio. Y creemos que es súper, súper importante, porque tenemos que hacernos cargo de las comunicaciones. Ya estamos viendo la defensa férrea que está haciendo, por ejemplo, La Tercera con respecto a Piñera, Délano y Dominga. Es impresionante la cantidad de comunicados que salen en defensa de la inocencia de estos personajes. Bueno, ya lo hicieron también durante la revuelta de octubre del 2019. Chiquillas, en ese sentido, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes de esto de los grandones, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la sensación de que la defensa territorial que están haciendo ustedes la encuentro muy parecida a la que hace una década atrás, un poco más, se hacía en Vallenar con respecto a Pascualama. Entonces, en ese sentido, ¿ustedes cómo lo miran en la gran escala? Por ahí podemos nombrar a la IRSA, podemos nombrar estos acuerdos internacionales que tienen las grandes empresas. ¿Cuál es la mirada que tiene la comunidad con respecto a esa escala? Antes de irnos a la música, nombraba un poco la constituyente, ¿no? Como esta, a esa escala me refiero. ¿Cómo se ve para allá? ¿Cómo se ve para esta visión de Estado, esta visión de nueva sociedad? Uy, se me pone la piel de gallina de escuchar la pregunta, porque la verdad es que sentimos que estamos en un momento histórico y en una inflexión que implica mucho trabajo, po, y que implica mucho conversar sobre todo de estos temas, de cómo entendemos el buen vivir y cómo vamos aterrizando todo este cambio de constitución que se nos viene. Y cómo nos ponemos las pilas, porque finalmente estamos queriendo hacer carne una nueva forma de hacer sociedad. Entonces, Súper complejo porque toca instruirnos todo el tiempo constantemente, sobre todo como de esto global. Yo hace poco me enteré que hay un que en Brasil, como a esta misma altura, pero para el lado del Atlántico, también están queriendo generar una línea de tren que conecte al Curitiba del estado de Paraná al puerto de Paranaguá. Y quieren atravesar por una mata atlántica que está prístina y que es una de las pocas que está bien conservada a esta altura. Y están en situaciones muy similares y estamos en contacto, nos estamos entramando. Y en el fondo siento que para allá tenemos que ir, como para a esta conexión con estas distintas realidades que son paralelas y muy similares. Y unirnos en esas luchas y entramarnos y generar estas redes de contención a nivel del cono sur, del continente, y también complementarnos económicamente. Tratar de eso, como de definir cuáles son las vocaciones productivas de los distintos territorios y hacer que nos complementemos en esas necesidades comunitarias, territoriales, para empezar a prescindir también de estas grandes exportaciones globales. Sí, ¿puedo agregar algo ahí? Sí, pues. Yo tengo una experiencia que para mí fue, que me marca un poco respecto a todo el tema minero, de cómo uno ve los otros territorios, y a nivel latinoamericano existe un mapa de Otmal, un mapa minero, en el que se menciona, se ve, Chile es el segundo país con más conflictos mineros a nivel latinoamericano. Primero está México, después viene Chile, y si no me equivoco, luego viene Perú. Pero lamentablemente nuestro país se nota mucho porque tenemos todo el cordón cordillerano violado por esta empresa extractivista, que finalmente hoy día lo único que nos queda de la quinta región es este valle de Putaendo libre de gran minería. Y es por eso que nosotros tenemos esta lucha incesante y que podemos pensarla como tú nombrabas a Pascualama hace poco rato, y si nosotros hacemos un análisis de lo que fue la lucha de Pascualama, es muy similar a esta. Es muy similar también porque tenemos el mismo abogado, que es Álvaro Toro, y que en definitiva ellos han estado ahí como constantemente dándonos las tareas para poder realizar todo lo que tiene que ver con la parte judicial. Pero si nosotros pensamos en la parte humana, en la parte de los vecinos, cómo funciona la minera, cómo se instala la minera dentro de la organización, es muy compleja, es muy peligrosa, porque finalmente lo que hace la minera es dividir a las comunidades. Claro. Y en realidad eso nosotros lo hemos estado viendo en nuestra comuna, se nota y se crean grandes desconfianzas. Y es lamentable porque hoy día lo que más necesitamos es unión y no desunión. Entonces cualquier persona que trate de desunir la organización, uno lo piensa y dice, bueno, es una persona que está a favor de la minera, porque cuando tú piensas en desunir, es por algo, ¿no? Pero ese es el tema. Sí, pues chiquillas, necesitamos unión territorial, redes. Yo les puedo contar de que aquí también nos estamos oponiendo a la expansión del puerto, porque comprendemos de que la expansión del puerto significa que de alguna parte se va a extraer material para poder exportar. Entonces defender acá este territorio también implica de que en otras partes no haya extractivismo. Chiquillas, agradecemos este contacto. Les pedimos por favor si nos pueden dar algunos vínculos de internet en los cuales la gente se pueda acercar a las comunicaciones que están haciendo ustedes desde allá. Claro que sí. Bueno, en Facebook e Instagram está la coordinadora Todos Somos Putaendo, Todos y Todas Somos Putaendo. El Instagram y el Facebook. Yo creo que es importante relevar ese espacio porque, claro, hay varias organizaciones, pero yo creo que hoy día estamos todos unidos en la misma lucha y hay que relevar esa especial. Y los días jueves a las 8. Y bueno, claro, la radio. Los jueves a las 8, ¿y cómo la pillamos? En la misma Facebook e Instagram. Sí, Sí, o en Crecer FM. Esa. En Facebook también está. Sí. Buena. Bueno, pues chiquillas, agradecidas por aquí. Les mandamos un pedacito de corazón. Mucha fuerza, harta voluntad de lucha. Y nada, pues nos estaremos viendo próximamente. A ustedes, gracias, aire puro. Eso, aguante. Gracias. Hola, Yanni, un abrazo. Oye, presenten la canción. Ah, esta canción es local, de nuestras especies emblemáticas, del secano, flor de chagual, de rebenque. Eso. Ya pues, chiquillas, nos escuchamos, que estén bien. Gracias. Abracitos. Chao. Chao. Tres son las demandas que el cardo secano gritaba. Tres razones vitales. Agua, tierra y sol. Agua, tierra y sol. Agua, tierra y sol. Agua, tierra y sol. Agua, tierra y sol. Agua, tierra y sol. Agua, tierra y sol. Agua, tierra y sol. Agua, tierra y sol. ¿Dónde va la espalda? Mojada. Sudor de asesinos. De plantas. Mano que arranca, resta una raza, mata la bulla. Metamorfosis de la quemer que precia la vida. Muerte inminente y con desdicha, mano humana. We'll be right back. Hola, soy Alejandro Castro, secretario del Sindicato de Pescadores 24 de Quintero, y vinimos a hacer el aguanta acá con los compañeros de Valparaíso en esta manifestación en contra de la contaminación de la industria en nuestro pueblo, en nuestro territorio. También queremos hacer un llamado a nivel nacional a que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Bueno, y un saludo fraterno a todos los compañeros presentes aquí y que nos apañen a nivel nacional. Saludos. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Dónde será el aire, puro? Estamos de vuelta aquí en Aire Puro en su episodio 704. Un episodio que se da durante un tiempo que hubo una investigación. Menos mal que hay periodistas, ¿cierto?, de investigación en el mundo, los cuales han develado, ¿no?, de que una cantidad muy importante de presidentes de instituciones, ¿cierto?, han estado metidas en en corrupción directamente, y que han aprovechado esas instituciones como para hacer negocios personales, familiares o como se quieran llamar. Yo también lo llamaría que son grupos, ¿no?, porque seguro son grupos organizados. Yo siempre he pensado que son mafias. No sé si eso lo podría probar. Pero aquí particularmente el dictador Piñera está metido también en esto que se ha llamado los Pandora Papers, que serían como los artículos de Pandora, supongo yo que es la traducción, y que guardan relación con Dominga. Las personas que están organizadas con Noa Dominga incluyen, ¿cierto?, a la Defensoría Ambiental, y justamente de la Defensoría Ambiental ya hemos hablado con Ale Donoso, una querida que está ahora aquí al teléfono, así que la vamos a saludar. ¿Cómo está, Ale? Hola, compañero, ¿cómo están ahí todos? Bien, bien, muchas gracias. Oiga, antes que nada, queremos decirle de que gracias a usted por la labor, porque nos parece impresionante siempre la gente que se dedica al derecho, hermana. Yo lo quiero decir, lo encuentro impresionante. Así que desde ahí, ¿cómo está usted? ¿Cómo recibieron usted esta noticia de los artículos de Pandora que le digo yo? Sí, pues ha sido bien impresionante, sobre todo por la magnitud del notición, porque se sospechaba, ¿no? Pero ya ponerle números y ponerle contratos con letras que uno puede leer, para mí fue bien impresionante ver los contratos, porque uno sabe que esas cosas pasan, pero concretamente, materialmente, es fuerte. Pero la información más o menos, no es secreto que se hacen negocios en paraísos fiscales, y que depredan el medio ambiente y que utilizan la naturaleza con fines económicos, egoístas, de intereses de estos grupos organizados que tú mencionabas. Ahora, no quiero dejar pasar que sí, pues es bien difícil la pega de abogada, porque es un poco árida, pero es entretenida, porque te obliga a ser creativa, y es una pega de un grupo grande de personas que no solamente son abogadas, que también se apoyan y contribuyen también con las comunicaciones y con este tipo de información. Pues sí, si no hubiera periodistas haciendo esta pega, esta pega la debió haber hecho el Ministerio Público. Claro. Oiga, en ese sentido, discúlpeme que no entre en materia inmediatamente, quería hablar un poco más de la idea que tenemos respecto de la existencia de la vida. El neoliberalismo nos ha obligado a pensar, bueno, pero si tienen derecho a hacer negocio, ¿no? Entonces, aquí hay un quiebre que es importantísimo, porque usted dice el Ministerio Público tiene el deber de prevenir que estas cosas no ocurran. ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido? ¿Cuál es la idea que que está que subyace, ¿cierto?, a que se permita que todas estas cosas sigan ocurriendo. Es importante la reflexión a la que tu pregunta invita, porque es el momento preciso, yo creo, de hacerlo, como ante la crisis sistémica que estamos habitando como especie, ¿cierto? El mal entendimiento, la separación que hemos tenido con la naturaleza, que nos ha llevado a tratarla como un lugar que puede ser despojado, dígonos como especie dominante, ¿cierto? Yo sé que esto no es propio de todas las personas, de toda la humanidad, vemos muchas personas intentando proteger y que nos indignan estas circunstancias, pero la humanidad hegemónica o la que se ha apropiado de las decisiones a nivel macro piensa de esa manera y eso un poco explica la separación norte-sur, que sea el sur global el que alimenta de los denominados recursos naturales a la economía global, que permite además niveles de endeudamiento y que permite y que sostiene una economía especulativa, ¿cierto? Donde la ética, la moral no está completamente separada de esto que decía, pues de entender a la naturaleza como el espacio en el que habitamos, el espacio en el que nos desenvolvemos, el lugar que compartimos con otras especies, y por ahí va un poco la reflexión, yo creo, eso dibuja de alguna manera que Chile sea un país profundamente extractivista y donde la obsesión, ¿cierto?, por engrosar los números del Producto Interno Bruto a través de una de las actividades que ha sido más desarrollada por las élites, no solamente chilenas, también extranjeras, pero aquí en este territorio, que es la depredación de la montaña y del suelo en general, la extracción de metales y de no metales también, de minerales que están ahí guardados, que por algo la Tierra los guardó a través de miles de millones de años y da lo mismo que se deprede, porque eso genera riqueza para unos pocos que sostienen este juego perverso de apropiación y de despojo y que deja los territorios secos y dependientes y fracturados. Por ahí va. Sí, pues y también el otro día escuchaba también de que es como la visión colonialista, ¿no? Entrevistamos la semana pasada a una compañera que están en contra de los tratados de libre comercio Europa-Chile y que decían de que las letras la letra que escribe ahí es una letra profundamente colonialista, un poco de lo que decías tú del el norte y el sur global. Oiga, compañera, y en el sentido ya como más entrando en lo que es este descubrimiento, yo siempre pienso, disculpe que le haga este paréntesis, pero siempre pienso de que a Piñera lo deberían haber destituido por violación a los derechos humanos. Hoy día, hace poquito, sabíamos de que dos carabineros, creo que son generales, disculpe que no sepa, pero están con prisión preventiva por malversación de fondos, no por violación a los derechos humanos. Y hoy día hay una posibilidad de destitución de Piñera por estos descubrimientos de cómo él hace negocios, ¿cierto?, supeditados a las decisiones que la misma institución que él está llevando, ¿cierto?, como presidente, pueda tomar. ¿Usted podría ser explícita con respecto a cuál es la relación ilícita o de delito que está cometiendo Piñera? Bueno, es lo mismo que pasó con Pinochet, pues también lo procesaron terminó de ser enemigo de todo el mundo cuando se supo que se robó plata y los derechos humanos quedaron en el discurso mucho tiempo. Pero también es importante que aquí se vulneran, pensando en la idea de derechos humanos, ¿cierto? Porque, claro, es muy injusto, es muy desolador que que las instituciones funcionen cuando lo que se toca es el bolsillo, cuando aparece la plata, y no cuando son los derechos más elementales los que están en juego. Pero en este caso están en juego de distinta manera, ¿cierto?, con distinto enfoque, los derechos humanos ambientales. Uh-huh. Si es que se sigue con esta lógica de depredar ecosistemas que requerimos resguardar para poder enfrentarnos de la mejor manera posible frente al cambio climático, estamos afectando el bien común, estamos afectando los derechos de las generaciones futuras, estamos afectándonos a nosotros mismos y nuestra como especie y nuestra posibilidad de vida. Entonces, en ese sentido, un mandatario, un gobernador, una persona que toma decisiones de poder, cada vez que actúa contrario al fin común, al bien común, a la preservación de lo que necesitamos para poder seguir viviendo de manera digna, de manera justa, uh-huh, está llevando su poder hacia intereses que no son comunes, que son individuales. Entonces, claramente allí hay un problema, ¿cierto?, con cómo se ejerce el poder, y que, claro, a medida que yo no soy penalista, no soy especialista en los tipos penales como para determinar la existencia de tal o cual delito, pero en términos conducta, lo que moviliza cuando alguien con poder se vende algo que es de su propiedad con la finalidad de que eso sea, en este caso, un sitio que debe ser protegido, para que sea depredado, y además bajo la condición de que no sea protegido, porque ese es el problema más central, yo creo, en este caso en particular, Piñera, o en la transacción que se hace en las Islas Vírgenes, del proyecto Dominga, es un proyecto depredador de la naturaleza, y es un proyecto cuya venta se condiciona a que no sea protegido ese lugar, y la decisión de quien tiene la decisión de el poder de proteger o no ese lugar le corresponde en buena medida al que está a la cabeza del gobierno. Entonces, claro que es directa y es explícita la relación entre cómo se ejerce el poder y cómo eso tiene, por una parte, fines especulativos y fines egoístas e intereses individuales, o va en la línea de la protección de intereses individuales, y al mismo tiempo va en dirección completamente opuesta a la protección del bien común y a los deberes que debe resguardar un mandatario el primer mandatario, digamos. Oiga, compañera, nos vamos a ir a una pausita, pero antes de irnos a la pausita, quiero preguntarle así, si brevemente, porque me lo preguntaron a mí, ¿por qué Piñera se escuda en lo del fideicomiso ciego? ¿Qué es lo que eso significa y por qué a él le serviría de alguna manera para librar? Porque dentro de la, él tratándose de un mandatario para evitar conflictos de interés, se somete a este fideicomiso ciego, que básicamente implica que un tercero administra sus bienes, y él en teoría no sabe de qué manera se administran esos bienes. Ahí yo creo que la duda es evidente, no requiere ser explícita. Esos son los mecanismos institucionales que tenemos para resguardarnos de la corrupción. En Chile no tenemos ley anticorrupción, estos hechos ocurren cotidianamente, ya salieron los partidarios de la perpetuación de esta forma económica a defender las formas y claro, pues si el ordenamiento jurídico, si tú lo piensas como una herramienta

Yap. Estamos de vuelta este 9 de octubre, un sábado que nos trae un montón de actividades. Como decía la compañera en el comienzo de este programa, hay actividades anticarcelarias por la libertad de los presos políticos, a favor de la naturaleza, el buen vivir. Hay recuperación de territorio, ¿cierto? Están pasando un montón de cosas. Y dentro de ese montón de cosas, algo que persiste o que pretenden hacer persistir es la corrupción que está enquistada, al parecer, en todos los estados, por lo menos sudamericanos, sino del mundo. Y en ese sentido estamos hablando entonces con nuestra compañera de la Defensoría Ambiental, Ale Donoso, a quien le queremos preguntar respecto, claro, esta relación Dominga, Piñera, Delano, Estado, Empresa, Corrupción. ¿Cuál es la conversación que han tenido ustedes en sus entornos? ¿Cuál es la mirada que se tiene desde la perspectiva de ustedes? Bueno, como hablábamos al comienzo, ¿cierto? Hay una utilización de los bienes comunes para fines especulativos y para fines para resguardar intereses privados. Y eso además se afirma, ¿cierto?, en un sistema que es especulativo y que se basa, ¿cierto?, en la especulación. Lo que pasa ahí en Dominga, dudamos, bueno, siempre la relación entre estos personajes ha existido desde que Piñera, a través del telefonazo, bajó Barrancones, al menos, pero también desde el punto de vista técnico del mineral, parece que es pura especulación, no es más bien especulación. El mineral no tiene muy buena ley, entonces sería un es más negocio venderlo que explotarlo. Entonces, a quienes tienen el poder les importa, les interesa y les sale fácil vender, negociar con las condiciones para que algo pueda ser explotado y no con la explotación misma. Eso es lo que ocurre en este caso. No digo que ocurran todos los casos, pero quizás un buen geólogo sabe que ese no es un buen negocio. Es un buen negocio para los especuladores, para los que se manejan con la plata en los que convierten a la naturaleza en commodity. Para eso esto es un buen negocio, y eso, claro, como tú señalas, es parte de lo que nos ha tocado como continente, como sur global, como lugar colonizado, como sitio del despojo del extractivismo. Sí, pues de hecho por ahí también, creo que el gerente general de una de las empresas que está metida es Iván Aguirre, creo que se llama él, que es un geólogo que yo no le daría el título de bondad a aquellos que están por ese lado, pero claro, yo hace poquito estaba leyendo también una entrevista que le hicieron hace varios años atrás y que hablaban de cómo las empresas tienen que tener mucho cuidado en cómo meterse en las comunidades, porque ellos saben de que generan división. Bueno, esa es una entrevista que está en The Clinic y que está bastante buena para saber cómo piensan estas personas. Oiga, compa, ¿qué podemos hacer? ¿Qué cree usted que sigue a propósito de la acusación constitucional, la posibilidad de destitución de este dictador? ¿Cómo es el escenario? Bueno, ahora que la Concertación también tiene, y la Democracia Cristiana también tiene candidatura presidencial, sí están los votos, estarían en principio los votos para una eventual acusación constitucional, que claro, simbólicamente sería un gesto importante, ¿cierto? Que Piñera no termine su mandato, aunque no por la violación a los derechos humanos, sino por haber hecho negocio con los bienes comunes del país. no sé, pues, lo que ocurra con la acusación constitucional tiene que ver como con las repercusiones políticas y con y más bien con lo simbólico, diría yo, con la manifestación en las instituciones del descontento con cómo se ha llevado a cabo y cómo se ha ejercido el poder el último tiempo, específicamente estos últimos 4 años, pero también como ejercicio profundo de un sistema que viene ya desde hace harto más tiempo y que se manifiesta el descontento desde hace harto tiempo. Yo creo que rebrota, ¿cierto?, el descontento. Las primeras marchas medioambientales del siglo fueron por barrancones, por resguardar este mismo ecosistema. Yo creo que algo ahí también a nivel simbólico, pero del lado de las personas, ¿cierto?, de las comunidades, de las organizaciones, también podría ocurrir. Hubo un llamado de la CONFECH a movilizaciones, entonces yo creo que por ahí va a haber un movimiento, hay una campaña activa para presentar invalidaciones en contra de este llamado a votación y esta resolución de calificación ambiental que termina aprobando el proyecto sin, o sea, desconociendo completamente la legalidad del procedimiento y que estaba pendiente una sentencia o una respuesta en de la Corte Suprema, y eso ya va, no sé, decenas de miles de invalidaciones que la gente a través desde sus casas, ¿cierto?, manifiesta a través de las redes sociales y de las campañas. Ese descontento de manera súper concreta, y las comunidades, bueno, en el territorio se mantienen organizadas este proyecto o esta lucha, ¿cierto?, por la vida ya trasciende la región, trasciende incluso el país. Se convierte de alguna manera en un ícono de cómo están unidos el sistema con la corrupción que lo crea y que lo reproduce. Entonces, en ese sentido me parece súper potente lo que está sucediendo, sin dejar de lado que las amenazas siguen pendientes. O sea, si es que claro, esta gente sigue detentando el poder, pucha, el choclo de la noya fue condenado a clases de ética. Claro. Claro que sí, po. Sí, po. Lo que no le pasa a cualquier ladrón común y corriente. No, po. Oiga, compañera, ahí, bueno, a mí me pasa de que la reflexión que hago con respecto a los presidenciables, que a veces creo que se amarillarían porque no sé si les conviene de alguna manera, viste que hablan de la gobernabilidad, de la democracia y qué sé yo, entonces como que a mí me da la impresión de que, por decirlo en lenguaje común, les tirita la pera si es que se destituye un presidente, porque significa que a ellos también los podrían destituir. Entonces como que ahí me caben dudas. Compañera, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es la situación en la cual nos enfrentamos de ahora en adelante? No lo digo solamente por Piñera, lo digo por los pueblos. ¿Qué es lo que usted llamaría a los pueblos a seguir atentos o a accionar? Bueno, como siempre, mantener la unidad, la comunidad, los sentidos abiertos, la respuesta rápida, organizada, es importante. Yo creo que a estas alturas tenemos un poco más de conciencia colectiva de cómo es la injusticia en este país y cuán estructural es, y por lo tanto, cuánto de nuestra energía vamos a poner ahí para que esta cuestión algún día sea más vivible, yo no sé, porque es sistémico. Y claro, también cuando tú hablabas de que a los presidenciables les tirita la pera, a los presidenciables y a cualquiera que detente el poder, se va a ver enfrentado a decisiones dicotómicas como continuar a nivel macro, ¿cierto? Como continuar, por ejemplo, con políticas extractivistas o no. Entonces ahí yo creo que a ese tipo de coyunturas es a las que hay que estar atenta y nunca bajar los brazos, quizás abrazarse, descansar un poquito, rotarse, porque la energía también hay que alimentarla, pero siempre mantener la cabeza en alto y los sentidos abiertos. Buena, Ale, te pasaste, compañera. Oiga, siempre es grato escucharla, conversar. Espero que en algún momento nos abracemos y nos devolvamos la energía ahí, que nos fortalezcamos, pues. Desde aquí, desde el aire puro, nos sacó esas sonrisas cómplices, así que muchas, muchas gracias. ¿Qué red cibernética usted recomendaría como para informarse o para seguir a la Defensoría Ambiental u otros grupos que usted cree que sería bueno? Bueno, como siempre, la Defensoría Ambiental, ahí en la, tenemos en la página web, en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram. Yo la verdad no soy muy dada a las redes sociales personalmente, pero ahí está todo nuestro acontecer. En torno a Dominga está la Alianza Humboldt, que es una agrupación de varias organizaciones que organizadamente, valga la redundancia, accionamos de distinta manera. Hay campañas, ahí está la, hay campañas precisamente de protección y de denuncia también de la corrupción en torno al caso. La ONG Greenpeace está con esta campaña de invalidaciones a la decisión de haber aprobado Dominga. Y bueno, como siempre también y sobre todo las redes más comunitarias, las más locales, propias de cada territorio para de manera organizada y colectiva ir accionando de manera conjunta hacia metas o hacia objetivos más grandes como ojalá y por ejemplo el fin de la corrupción. Buenísimo. Buenísimo, compañera. Si quiere, usted le pedimos en realidad presente la canción que nos pidió para que nos vayamos de esta entrevista con ganas de luchar. Ya, pues, hay harta cantautoría desde distintos lugares, desde distintos enfoques que denuncian la corrupción y el vínculo entre el extractivismo, ¿cierto? Y las decisiones que se toman. Y una chiquilla es la chilena Camila Moreno, que tiene una canción que se llama Millones. Eso. Millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones. represa en la tierra. Estamos de vuelta entonces en Aire Puro, en su episodio 704. Lleva este programa 14 años metiendo estas cuñas, ¿no? De que lo ambiental, el buen vivir, la necesidad de comprender los territorios desde su completitud. No sé si existe esa palabra, pero supongo que sí. Y por supuesto comprender las relaciones que tenemos entre los distintos territorios. Particularmente desde la mirada desde Gualmapu, a nosotros nos ha enriquecido mucho, nos ha ayudado a entender, a dialogar de otras maneras. Y una de esas personas que hemos conocido en esta historia, en este caminar, es Onésima Lienqueo, quien es parte de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche por una Infancia Libre y Sin Represión. ¿Cómo está la mien, Mary Mary? Marimari Lamien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno escucharlos, qué fortalecedor escucharlos. Sí, pues, igualmente. De hecho, antes de llamarla estábamos hablando lo mismo, qué rico escucharla a usted. Oiga, la presentamos como la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche, pero usted nos cuenta que hay novedades. ¿Qué nos puede decir? Sí, también. Bueno, nosotros, la gente que ha seguido el trabajo de la red desde el año 2016 en adelante, llevamos un proceso de defensa, de protección, de visibilización de las violencias que se han vivido principalmente los niños con las niñas mapuches en el mapa. Y ese trabajo es un trabajo bien hermoso porque en realidad lo que hizo fue generar una red de apoyo, no solo de quienes trabajaban directamente en la red, quienes colaboraban y de quienes formaban parte. Pero ya la red tiene un proceso de finalización. Eso no significa que el trabajo no se va a dejar abandonado, sino que se va a continuar con las personas que están trabajando dentro de la red y con los niños y con las niñas que son parte directa del espacio. Porque se nos fue un poquito ahí la señal, la mía está en tránsito, entonces capaz que la vamos a ir perdiendo, vamos a ir observando a ver si es que podemos. Ahí sí. Ahí sí la escuchamos de vuelta, la mía, que se nos perdió un poquito. Sí, contarle a la gente que voy en carretera porque yo hago clase los días sábados, entonces voy viajando del campo hacia el pueblo. École. Oiga, entonces en este cierre, bueno. Una vez, yo recuerdo que hace poco se terminó también una radio amiga y yo les decía a las compañeras de que hay que abrazar los cierres porque son transformaciones de gente buena que va a seguir haciendo cosas. Entonces, es un bonito ciclo también. Oiga, y también estamos viviendo unos tiempos de que la represión es hoy. Yo no sé si es más ahora o ha sido siempre igual. Pero es tremendo lo que está ocurriendo por allá por Pucón, lo que está ocurriendo en otras partes del Gualmapu. Una mirada, ¿cómo usted nos contaría un resumen más o menos de los hechos que están ocurriendo ahora en esta última semana? Bueno, hay una extensión de la represión, Lamia. Eso se puede decir. No es que han bajado los niveles de intensidad tanto de la represión y de la militarización, sino que se extiende hoy día a otros territorios que no estaban tan intensificados con la presencia de las policías y con sistemas represivos. Esto principalmente lo ha sucedido en estos últimos meses en las comunidades de Pucón, quienes están haciendo una lucha contra diferentes proyectos inmobiliarios y con principalmente el empresario El Tit, que también se apoya de las autoridades locales para poder reprimir a las comunidades que están defendiendo un El Tun, que es donde se encontraron restos arqueológicos de más de 1.600 años de antigüedad y donde se está devastando el bosque nativo. Y eso está pasando en la zona que es el límite urbano-rural. Las personas muchas creen que esto es como en lugares retirados. Esto está a muy pocos kilómetros del centro de Pucón. Las familias viven de sector colindante y este empresario construyó una... está en construcción de un tremendo muro de concreto y de fierro para poder separar a la gente del bosque nativo. Y el bosque nativo incluso está con implementación de cámaras, Lamien. No. O sea, a esos términos estamos llegando con utilización de guardias privados, que bueno, ustedes deben saber cómo funcionan estos sistemas represivos, que son ex agentes policiales, principalmente agentes policiales que fueron destituidos de la institución, no por buenos policías, sino que más bien por los actos de corrupción y de violencia que han cometido. Claro, claro, justamente. Entonces su nivel de violencia es diferente, que se da un poco también en lo sucedió con Macarena Valdés, con la Lamien que asesinaron en febrero de este año, donde se da mucho este proceso del sicariato, del guardia privado. Y eso es un tema importante, Lamien, porque ahí no hay cómo, no es un agente del Estado en contra de un civil. Se cambia la figura, son civiles contra civiles. Y ahí los organismos internacionales, tanto de derechos humanos, quienes trabajamos en estas áreas, se nos colocan también ciertas limitantes, porque no es el Estado. El Estado finalmente se lava las manos y dice, bueno, ocuparon los instrumentos de poder autodefenderse o autoprotegerse, que en este sentido que le dan tanta la seguridad al empresario, contra estos otros que son los salvajes, porque estamos llegando a esos tipos de términos hoy día, los salvajes o las personas que están defendiendo cosas tan importantes como el bosque nativo y como la preservación también de nuestra cultura. Qué tremendo, Lamien, escuchar esto, bueno, recordar el asesinato de Bau, justamente es tremendo, porque como dice usted, esta figura del guardia privado, que en el caso de Bau eran contratados como jardineros, pero armados hasta los dientes, es como aprovecharse, ¿no? Es como seguir aprovechándose. Este neocolonialismo, quizás, ¿cómo usted ve a propósito de este proceso de nueva constitución con sus más, sus menos, ¿no? ¿Cómo ve usted esta post-revuelta, post-pandemia? ¿Cómo ve usted que en los pueblos, cómo están mirando esta situación de represión? ¿Cuál es el diálogo que se genera entre los distintos pueblos respecto a la mirada que tenemos respecto a la represión? Yo creo que, bueno, en sí los sistemas represivos cumplen una función siempre que es la que principalmente buscan, que tiene que ver con la desorganización y la desinformación también. Uh-huh. Entonces, hoy día, a través de la represión, que no solamente se vive de manera física, sino que también hay otros sistemas represivos, ya sea, por ejemplo, los medios de comunicación que levantan información falsa. Eso también es un sistema represivo, este sistema. Uh-huh. Eso ha limitado un acceso directo y fidedigno a la información referente, por ejemplo, al proceso constituyente. Uh-huh. Y ahí hay una operativa, o sea, claramente hay una operativa que viene de otros sectores que claramente están defendiendo sus intereses, que es deslegitimar los procesos o participaciones de personas que están dentro de los procesos institucionales. y que de cierta forma no es que se toman los procesos institucionales como una única alternativa, claro, sino que en realidad se toma como una herramienta también necesaria desde cuando hace tanto tiempo hay estado fuera reclamando y te colocan todo en contra, entonces ¿por qué no entrar y agilizar desde dentro? Ahora, ahí pueden haber muchas interpretaciones también por la mía, porque uno no se puede hacer cargo de todos. Claro. Claramente hay gente que no cumple ni el mandato ni la palabra, y por esas personas caen todos, pero hay una operativa desde los intereses privados que está prestando, hoy día se le está dando relevancia, que a la desinformación, a la violencia, a la desorganización entre nosotros y a la desconfianza. Fíjese que cuando se quiebra la confianza dentro de lo de las organizaciones sociales o de los movimientos sociales, que es lo que nos junta en realidad y lo que nos une, se quiebra el movimiento. Entonces creo que hay que estar atento a eso, porque hoy día la mirada es bien diversa. Hay quienes siguen creyendo y hay quienes en realidad ven que no se van a generar cambios y que en realidad vamos a seguir recibiendo el mismo modelo represivo, independiente o no de que alguien se le esté movilizando en un lugar o en otro, claro, ya sea institucional o social, público. Claro, yo le quiero dar un ejemplo, Lamien, de que en algún momento cuando se discutió allá en Valparaíso, muy de base, quién iba a ser el alcalde en esos tiempos, yo lo que proponía de observar es que, claro, tú lo que cambiaría era el alcalde, pero dentro de la municipalidad trabajan, no sé, 500 personas, de las cuales muchas de ellas son directamente fascistas o son del otro lado o no van a permitir que cambien los procesos. Lo mismo le ocurre a la gente, que compañeras, compañeros que están dentro de la constituyente y que se enfrentan a, por ejemplo, la Marinovich, que es la que tiene más reflejo en la televisión, en los medios. Lo mismo le ocurre a diputadas y diputados. Entonces, pensarlo como un todo, como dice usted, claro, es muy difícil. Sin embargo, lo que yo creo que siempre ocurre es que en esas líneas de acción hay compañeros y compañeros que están muy bien que estén ahí. Por ejemplo, las abogadas, recién hablábamos con Ale Donoso de la Defensoría Ambiental, y ella es una compañera abogada que se enfrenta al sistema patriarcal del derecho o del sistema judicial todos los días, digamos. Lo mismo pasa con las Lamien y los Peñi, que defienden a las presas, los presos políticos mapuche. Claro. Y esos espacios son institucionales y son tremendamente duros. Entonces hay que prepararse para enfrentarlos. En ese sentido, usted también tiene una propuesta, ¿no? Porque usted está presentándose ahora como candidata a diputada, ¿no? Sí, fue una decisión bien difícil también, bien conversada, en realidad. Yo creo que hoy día todavía sigue siendo difícil, pero porque uno está acostumbrado a estar en los otros espacios, ¿cierto? Como claro, que siempre nos ha costado todo desde otro lugar y siempre hemos tenido la valentía para enfrentar y para encarar. Yo creo mucho en la discusión y creo mucho en este posicionarnos y decir las cosas a la cara, como ponernos en el lugar. Claro. No nos sirve gritar desde fuera. Y tomé la decisión de ir por candidata a diputada en el Distrito 23, que sería la provincia de Cautín, en la Araucanía. Esta decisión se toma por factores bien fundamentales. Primero, en la Araucanía siempre gana el fascismo, eso es un tema. Hoy día quienes van de candidato a diputado son quienes han generado, y quienes van a la reelección son los quienes han generado los mayores procesos represivos y han incitado de manera constante al racismo, al odio, a la violencia dentro del territorio. Entonces, a mí no me parece que, por ejemplo, Molina y Mellado, fascistas, pagados por el sistema, que siempre han cuidado los intereses de los privados, sigan con el mismo discurso y lleven 20 años, lleven 15 años, supuestamente, al servicio público. No me parece. Y no me parece porque, en lo personal, en las veces que he tenido que ir a hacer defensa de niños en el Congreso, he tenido que enfrentarme a esos personajes. Y esos personajes no han tenido ni fundamentos, ni tampoco han sido categóricos en condenar los hechos de violencia que se ejecutan principalmente a nuestras niñas. De hecho, se han reído en nuestra cara de nuestras niñas. Y eso a mí me parece que no corresponde. Y que no, que esas personas no suman, y nunca han sumado, sino que solamente ven los beneficios de otros. Y la otra motivación también es que se va Becker. También se tira Becker. Y Becker

Estábamos terminando de hablar en el bloque anterior respecto a la concepción que tenemos de la infancia, de la niñez y su participación en esta sociedad. Entonces, en ese sentido yo había escuchado las palabras suyas, Lamien, el día de ayer, que decía algo así como que las niñeces en el mundo no son consideradas como defensoras de derechos humanos. Y a mi parecer siento que son las que más rápido ven la vulneración de aquello. Cuéntenos un poquito si quiere profundizar en ese sentido y en el estado actual de las cosas. Sí, bueno, en realidad ayer se nos preguntaba en una exposición que hicimos en la Universidad de Chile, se nos preguntaba sobre los desafíos que podíamos enfrentar respecto a los niños y las niñas y ver la participación de ellos de manera efectiva, no asistencialista ni desde el infantilismo. Uh-huh. Y desde ahí a mí me parece un sentido súper importante que tiene que ver con el reconocimiento de los niños y de las niñas como defensores de derechos humanos, porque estos no lo son, no son defensores hasta que no cumplen la mayoría de edad establecida en cada país, pero ni siquiera el sistema internacional los tiene reconocidos como tal. O sea, la lucha que llevan los niños, que llevan los adolescentes, que han llevado y que históricamente, y aquí lo podemos evidenciar, hace 2 años atrás en el estallido social, donde fueron los adolescentes los que generaron la instancia, los que se movilizaron, no en esa fecha, se movilizaron muchos meses antes en que nadie los escuchó, que era el movimiento contra Aula Segura y los sistemas represivos que están viviendo ellos. Entonces, yo creo que es fundamental que cuando hablamos de defensa de derechos humanos, sean reconocidos todas y todas y todas las personas que están haciendo el ejercicio de defender y que están poniendo en riesgo su vida y que están colocando su vida al servicio de defender una lucha, de defender la vida, de defender el agua, de defender la tierra. No me parece que no existan sistemas en los cuales no se puedan defender a los niños. En general, cuando nosotros queremos defender a un niño de manera internacional, y lo digo de manera personal, tengo que buscar la defensa de su madre para poder proteger a su hijo. Y aún así, solamente se direcciona hacia la madre y no hacia los niños, porque el sistema los olvida. Entonces, ahora podemos ver como en el llamado de la... En este premio Nobel de la Paz podemos ver a Greta, que cumple 18 años, pero es un modelo de una niña y que está súper bien porque está haciendo una defensa, está levantando y levanta un proceso desde su privilegio, desde el lugar, se logra dar cuenta. Pero ¿cuántos niños más no hay defendiendo procesos? ¿Cuántos niños más en el mundo? Pero la diferencia es que no tienen el acceso, claro, porque son indígenas, porque son negros, porque son pobres, entonces no se reconocen. Y viene un adulto o viene una organización y toma su lucha y la hace propia. Y eso no es participación, la misma. Y eso nos convierte a nosotros también como vulneradores. Que fue lo que pasó con el 18 de octubre, donde finalmente los chiquillos dejan el proceso, arman el proceso y luego desaparecen. No están ni siquiera en la convención. Ni siquiera se les pudo hacer parte. Y dicen, conversaban ayer y decían, no, pero es que nosotros hemos hecho sistemas donde puedan participar. Sí, pero es que una cosa es el derecho a ser escuchado y el otro es hacer respetada su palabra y hacer valorizada y hacerse parte de esos procesos. Y eso no se ha construido y lamentablemente no se ha construido ni en Chile ni tampoco se ha construido en otras instancias en el mundo. Y eso es lamentable porque no les pone sistema de protección. Siguen sin ser sujetos de derecho también. Es como si no fueran humanos hasta después de la mayoría de la edad. Como si no estuvieran dentro del sistema. Claro. De hecho, el plebiscito dirimente que está saliendo como reglamento es de los 16 años para arriba. Y por otra parte, la derecha más recalcitrante siempre ha intentado disminuir la edad. Ay, se me olvida cómo se llama. Para punitiva, para establecer la responsabilidad penal. La responsabilidad penal. Esa a mí siempre me ha resultado una contradicción tremenda, porque estas personas tendrían, ¿cierto? Las personas de menor edad tendrían la conciencia de determinar si es que lo que están haciendo ellas está bueno o está malo, pero no lo tienen a la hora de mirarlo en otras personas. Por ejemplo, votar, digamos, que no sé si es la participación máxima. Sí, bueno, ahora se está discutiendo el tema de la participación de los adolescentes dentro del proceso de la salida, pero ojo con eso, que no basta solamente con acceder a la participación, Claro. Al acceso de la votación, sino el cómo nos vamos a hacer responsables de que ellos participen. ¿Por qué la MIR? Porque a esa edad pueden ser altamente también manipulables, que es lo que se discute también con la ley de responsabilidad penal. Entonces hay que poner el parámetro para todo. ¿Qué pasa en ese caso si ellos tienen la salida a los 16 años? ¿Cuántos de estos de derecha, cuántos de actores políticos van a buscar esa población votante? ¿Y cómo la van a utilizar? Eso sería es un tema de riesgo. Si no existe un trabajo de educación, de que se entreguen herramientas para que ellos puedan participar de manera consciente y se respete también su individualidad, su forma de organización, su representación, sin tener al alero adultos que quieran beneficiarse de eso, el sistema podría funcionar. Pero si es así, como por lo cual a los 16 años que salgan en el plebiscito de rechazo o que participen de este proceso, se puede prestar mucha manipulación. Claro. Y es lamentable verlo. O sea, claro, uno puede decir, ah, ya, pero que eres fatalista. No, pues que así funciona. Porque recién ahí le van a servir los niños del Sename. Recién ahí le van a servir los jóvenes que están llevando procesos adolescente. Entonces, si se debe hacer la participación, porque es un derecho que les pertenece, pero deben estar todos los parámetros para que estos derechos sean protegidos. Y eso extendiéndolo de la manipulación que pueda generar, ya sean grupos organizados o partidos políticos. Claro, yo agregaría también de que como que hay una idea también de que la participación es votar, y en realidad la participación es muchísimo más que votar. Pues, de hecho, es súper necesario que nos salgamos de aquello. De hecho, sería importante que se hubieran hecho parte, ya sea, quizá a lo mejor, claro, como ya se les negó la participación directa dentro del proceso constituyente, pero ¿por qué no ser parte de los equipos de trabajo? Ajá, claro. ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no validar eso? ¿Por qué considerar que cognitivamente no pueden participar? O sea, nosotros hemos escuchado respuestas en esta defensa de que los niños no cuentan con las capacidades para poder participar. Yo no veo tampoco que existan tantos adultos que tengan las capacidades y están ahí. Sí, de hecho eso nos genera risa ahora y ayer también. Ayer también nos generaba mucha risa ese comentario suyo, Lamián. Oiga, risa digo, pero también la importancia de lo que dice, ¿no? Lamián, y se nos está acabando el tiempo, pero hay muchas cosas que hablar. Hoy día están ocurriendo cosas tremendamente importante o dolorosa en algún caso. Los pacos y los camioneros tienen tomadas las rutas, amenazan con desabastecimiento. ¿Qué nos puede contar de lo que está ocurriendo por allá? Bueno, me parece súper bueno lo que dijo usted. Los pacos y los camioneros tienen tomada la ruta. Sí. Porque, sí, pues porque, bueno, ahí vemos también para dónde opera el poder, hacia qué lado opera. Porque hemos visto, por ejemplo, las manifestaciones de la salud, de los funcionarios de la salud, fuertemente reprimidos. Funcionarios de la educación, fuertemente reprimidos. Pero cuando se paralizan los camioneros que están al servicio, porque los camioneros, aparte de ser una empresa adicional, también prestan servicios para quienes son los que llevan el proceso de latifundio hoy día acá, pues hay que reconocerlo. La multigremial no trabaja sola, la forestal mueve todo lo que extrae y todo lo que roba a través de los camioneros. No se han hecho cargo, por ejemplo, de todos los daños que han generado dentro de los caminos locales, dentro de las localidades, como gremio, no se hacen cargo de eso, pero sí exigen condiciones. Y vuelven a exigir condiciones y las exigen, por ejemplo, sintiéndose dueños de cortar las carreteras. Sin importar, por ejemplo, que quedemos sin servicio. El año pasado, recordemos que esto sucedió en temas de pandemia. Nosotros todavía estamos en pandemia. Y lo que ellos trasladan son servicios básicos, utensilios básicos. O sea, en realidad ellos están limitando y nos están coartando a todas las personas que vivimos y que habitamos en estos territorios. Pero, bueno, sabemos que las negociaciones van a ir adelante de parte de ellos. Ellos no están solos. Aquí están los que siempre han estado escondidos, porque lamentablemente, Lamián, siempre hablamos del conflicto y hablamos del Estado y el pueblo. Pero no hablamos de los empresarios, claro, que son los que maquinean esto. Claro. No hablamos de ellos. No hablamos de los patrones de ellos. no hablamos del financiamiento que se les entrega, y no hablamos porque ellos están ocultos dentro del espacio, porque al final, ¿quiénes tienen? Tienen representantes políticos y tienen representantes gremiales para poder levantar su demanda por la seguridad. Yo ayer lo dije bien claro, no hay forma de justificar mayor militarización en la Araucanía, porque en estos 20 años de militarización no ha existido ningún proceso de reparación y no ha existido ningún avance. Todo lo contrario, se ha intensificado. Por tanto, las políticas que ha tomado el Estado en torno a la seguridad en la región han sido nefastas. Militarizar, llamar a estado de excepción, que es una de las solicitantes de los camioneros, y tener mayores beneficios ellos también como camioneros ante la quema. Yo no sé qué es lo que más quieren en realidad, porque ya se les paga el camión si el camión está quemado, sin importarle el daño del camión. Ya tienen beneficios para ellos y para sus familias. Yo no entiendo qué es lo que más necesitan. Y este tema de seguridad es un tema que se debe trabajar entre todos. No solamente hacia un lado beneficiando a un lado, porque no son ellos solamente los que están en problemas o que tienen en riesgo su vida, sino que es la comunidad completa. Y cuando hablamos de la comunidad completa, no solamente estamos hablando del pueblo mapuche, aquí hay chilenos y mapuches que se ven afectados por la militarización, por la violencia y sobre todo por el racismo y la discriminación que se ha levantado, no solamente con el pueblo mapuche, sino que con todo con el que es diferente o con el que piensa. Aló, se nos está yendo un poquito la miel. Vamos a esperar un poco. Ahora sí, ahí me escucha. Ahí sí. Sí, le decía que eso principalmente, pues que en realidad los efectos que tienen ellos hoy día, principalmente es tensionar mayor lo que se vive acá en la Araucanía, lo que está pidiendo el en este caso los privados, la empresa privada, la empresa extractiva, es el estado de sitio. Lo hace claro a través de sus mismos representantes políticos que tienen, que están haciendo la solicitud de ellos, y bueno, también lo tensionan con estos tipos de movilizaciones que tienen totalmente al resguardo a la policía de carabineros. Porque a mí no me pasa. La policía de carabineros está custodiando en el lugar. De hecho, anoche hubieron dos atentados, supuestos atentados, en el mismo espacio donde están todos y donde están todos los carabineros. Entonces, no sé, me imagino que quienes queman, no sé qué tipo de poderes llegamos a tener, y bueno, y el discurso más fácil es echarle la culpa a los representantes del pueblo mapuche. Claro que sí, pues igual a mí me llama la atención, yo perdón, a veces me pongo conspiranoico, pero pienso de que está terminando el ciclo del Piñera y necesitan de alguna manera tensionar las cosas para poder terminar, ¿no? Los estados de excepción le han sido útiles durante estos últimos 2 años, entonces ¿por qué no? ¿Desde qué parte sacar nuevos estados de excepción? La movilización de los camioneros aparece justo cuando la Contraloría le niega que la presencia de militares en la zona. Exacto. Es justo, si uno tiene para qué pensar. Oiga, Lamien, se nos acabó el tiempo. Agradecemos esta llamada, agradecemos, bueno, todo lo que hace usted y su grupo, su gente, ¿no? Nunca somos personas solas. Entonces, mucha fuerza para su proceso, mucha fuerza también para la gente que usted visite por ahí, que está siendo afectada directamente por estas violencias estructurales, y también, ¿por qué no? Muchas alegrías también para esos momentos que tenemos que nos anehuenan. Así que agradecido. ¿Algunas redes cibernéticas que usted pueda sugerir para seguir informándonos? Sí, nosotros estamos informando. Bueno, en lo personal yo tengo ampliamente mis redes, siempre con información de los Lamien y de las Lamien. Pero nos pueden buscar ahí Onésima Lianqueo, en distintos espacios también, hemos hecho hartos procesos de intervención y de trabajo, la red no se termina del todo como esencia de trabajo, sino que continúa con una nueva estructura más bien formada, para que pueda generar mayores procesos de protección más válidos también, que tengan un peso ante la institucionalidad, que es lo que nos importa. Y estamos avanzando en un nuevo proceso. Creo que la gente hoy día tiene que votar consciente. Si es que va a ir a votar, los que no vayan a votar, igual cada uno sabe, pero hay que hacerse responsable y no quejarnos. Y en ese no quejarnos también, que sean conscientes de por qué lo hacen. Que se tome así como se pide currículos para los para ser panadero, para ser médico, para lo que sea, se pide experiencia. Ya para estos espacios también hay que tener experiencia. Y hay que saber hacer la pega. Buena, buena. Ya pues Lamien, oiga, muchas gracias, muy agradecido, mucho cariño para usted y para su gente que anda ahí con usted. Gracias Lamien, muchísimas gracias, igual un abrazo a ustedes y siempre a disposición por lo que se pueda colaborar, ahí siempre. École, peucayal Lamien. Peucayal Lamien. Ahí teníamos entonces a nuestra Lamiencita. No mucho que agregar, compañera. Yo le dejo ahí las palabras de cierre de este programa. Eso, así como dice usted, no mucho que agregar, ahí bien completitas las informaciones de todas las entrevistadas que estuvimos, hablando con Putaendo, hablando con la Ale Donoso ahí por este megaproyecto Dominga y toda esta acusación a Piñera, y que ojalá que termine en algo bueno, positivo para el pueblo y para el territorio. Y hablando con Onésima Alianqueva ahí, puras compas pulentas que llevan muchos años de lucha, muchos años de experiencia y desde ahí mucho camino recorrido, entonces la claridad que tienen para lo que está pasando es maravillosa, se agradece que estén en esa, que vayan ocupando todos los espacios que consideren necesarios. Se nos acabó el tiempo, al final, al comienzo partí diciendo que había muchas actividades que le íbamos a poner bueno con eso, pero ya nos quedamos sin el espacio para poder compartirla. Nos quedamos también con un audio de Cotiledón, hay un espacio de siembra y huerta que la vamos a correr para la otra semanita, porque era importante que le diéramos espacio a todas estas compitas para poder expresar todo lo que tienen que comunicar. Sí, nos vamos a ir con una cancioncita muy buena que es de Ilegal Mambete. Es una cancioncita que a mi parecer es nueva. Yo como fans de Ilegal Mambete creo que es nueva. Ah, pero no tanto parece, me equivoqué. One Shot se llama. Nos vamos a ir con esa canción a propósito, y esta es la única actividad que vamos a compartir hoy, de una jornadita de música tocata bailable en Humedal La Rana, un espacio amigo ahí que lleva harto rato en Resistencia, está celebrando sus 7 años en la protección de un pequeño pero muy importante y valioso humedal ahí en Punta de Tralca, y hoy se viene esta jornadita, así que para todos quienes estén escuchando por la Lafkenche, que se acerque para Piedra del Trueno Parcela 7 en Punta de Tralca, y entre todas las músiques que van a estar tocando en esta jornada está Ilegal Mambete, un pulento ahí de la música ahí, vacilona, pero con harto contenido, po. Así que nos vamos con él y con ellis, y eso, pues esto fue Aire Puro en su versión 704, agradecides por todas las luchas, por estos 14 años también de un espacio que busca difundir todas esas voces desde los territorios, así que vamos creciendo en todas esas luchas, vamos creciendo también en todas nuestras reflexiones y a seguirle para adelante nomás. Rebelde del sol, solo le queda tomar las riendas de su paso. Las danzas de los que están resistiendo al sistema, levantando la mano, bla bla bla bla bla bla. Saca usted, no danzó al ritmo rebelde del sol, solo le queda tomar las riendas de su paso. Las danzas de los que están resistiendo al sistema, levantando la mano. Atina, el Estado es quien primero asesina. Si el pueblo libre en rumbo se encamina, pa' derrocar al mal gobierno que domina. Por ti y nuestros sueños tranquila, del bajo pueblo acá se cocina. Para todos en toda forma, en cada rima, es la deriva que gobierna la vida. La gran revuelta activa, de tanto en tanto la historia social vuelta se da. Y quien estuvo arriba abajo vuelve a despertar. No son luciérnagas sino un pueblo en carnaval, si cierran los ojos no tardan en despertar. Canta rebelde, canta mi tierra morena. Aquí somos candela, esa que no pueden apagar. Tu voz en lucha, tu mano, la libertad. El canto más alegre, la gente de mi América. A ver, cae, cae, cae. El mal gobierno cae, cae. Y nuestra lucha sigue y sube.